de este quinto bipolar. Yo soy la Cachita, dándoles la bienvenida a un programa más de Como Tú, un programa especial porque hoy las mujeres nos hemos tomado los micrófonos. ¿Cómo está nuestra psicóloga de cabecera que ya apareció? Hola Cachita, muy buen día, muy buen día. Así es, por ser el Día de la Mujer nos hemos tomado los controles. Y aquí estamos con otra compañera especial que también nos está acompañando. Libertad, saluda, preséntate de nuevo. Hola, buenos días, mi nombre es Libertad Vivero y un gusto de estar aquí con ustedes. Y ahora sí, es el turno de los hombres. Alex. Buenos días a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento y a ustedes, compañeras. Qué lindo verles. Para no se intimide. Y Franklin, buenos días también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Sobre todo bienvenidas, quiero decir un par de cositas. El típico feliz día de la mujer para mí está por demás, ya que en realidad son un motor de la sociedad, ¿no? Mujer más que una palabra, más que un sustantivo refiriéndose a un género, más que un género, creo que a la larga esta palabra mujer termina siendo un concepto tan grande y tan profundo, pero a la vez casi invisible, porque ese día a día que toda la humanidad tenemos, en especial los hombres, construimos, es gracias no porque está una mujer tras nosotros, sino porque están junto a nosotros y a veces frente a nosotros, jalándonos para impulsarnos de esa forma. Pues con esto quería desearles un muy buen día, que hayan tenido un genial día a todas mis compañeras y amigas aquí presentes y a las que están del otro lado de los parlantes, pues de esta forma les digo muy bienvenidas. Y lo que escuchábamos era a Mariela Condo con Guarmisita Cani, una canción que expresa mucho lo que hace la mujer día a día. ¿Y qué tal si ahora quiero también saludar a Diego de paso? Gracias por ahí ayudarnos en los controles. ¿Y qué tal si nos vamos con otra canción y vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Todo Cambia? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Sosa con el tema Todo Cambia, una canción que identifica mucho a este proceso de cambio, sobre todo en el que es el ámbito de las mujeres, cómo poco a poco se fueron conservando los derechos. Y recordemos que Mercedes Sosa fue una activista política y denominada a sí mismo como cantora. Nace en Tucumán en el 9 de julio y muere en Buenos Aires el 4 de octubre del 2009, mejor conocida como la Negra Sosa o la Voz de América Latina, que se convierte en el ícono de la música latinoamericana, no solo por la imponente voz que poseía, sino también por las canciones que interpretaba. Y en el 11 de febrero de 1963, junto a su esposo Oscar Matus, crea el movimiento del nuevo cancionero, conocido en Argentina, en Latinoamérica, como el movimiento de la nueva canción. El objetivo de este movimiento era rescatar las canciones de América Latina y de Argentina. Nos dejó su legado de música con sus 58 discos, con muchas colaboraciones. En su último disco, que solo fueron dos trabajos, Cantora 1 y Cantora 2, estuvo participando junto a León Gieco, Calle 13, Shakira, y un sinnúmero de artistas. Sin duda, el legado que dejó Mercedes Sosa, no solamente en el ámbito musical, sino también en la lucha constante por mejorar las condiciones de América Latina y Argentina, nos dejó marcado. A los 74 años, el 9 de octubre del 2009, muere a causa del mal de Chagas-Massa, que es una enfermedad que solamente se registra en partes de Sudamérica y en las tierras bajas de Argentina, donde habita pobreza. Se nos fue una grande, pero como insisto, nos dejará su legado. ¿Alguien más que tenga algo que decir? Hable, no tengan miedo. No, una gran admiración, en verdad, por la Negra Sosa. Marcó historia. Sus conciertos siempre fueron llenos y para todos era una gran alegría escucharle. Y sigue siendo una gran alegría escuchar sus canciones, su pensamiento. Pues sí, exactamente. Y ahora, en el tema de curiosidades, vamos a hablar un poco de curiosidades femeninas. Y nos vamos a ir exactamente al ámbito de las guerras. Un tema que a muchos nos parece, para Estados Unidos creo que es un tema de enriquecimiento, para los países que están en guerra es un tema de lucha, y para otros simplemente es, no lo podemos aceptar. Y les cuento que las mujeres en la Primera Guerra Mundial fueron un símbolo de lo que es de lo que fue este proceso, ¿no? Porque hubo un tiempo en que ya mandaron a los hombres, a los jefes de casa, después tuvieron que llevar adolescentes, y había una ley que los adolescentes podían ir a la guerra, los que tengan entre 14 y 16 años, que no era obligatorio, era como opcional. Después hizo obligatorio, y de ahí a niños de 10 a 18 años, que era obligatorio. Y al quedarse sin hombres, las mujeres, por así decirlo, antiguamente en una sociedad machista, tuvieron que tomar los roles de los hombres, tuvieron que dedicarse a hacer los trabajos que generalmente hacían ellos, obteniendo así más derechos laborales. ¿Qué les parece? Muy interesante, Cachita, ¿sí? En el tiempo de en tiempo de revueltas, creo que las mujeres somos una gran apoyo y una gran fuerza. Una gran fuerza, así es, una gran fuerza. Tienes toda la razón. Bueno, te cuento que a propósito de recién pasamos las elecciones, ¿sabías que la señora Lojana Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer universitaria y la primera mujer que sufragó en nuestro país? Ya. Marcó un hito en la historia del Ecuador, muy importante, una conquista muy valiosa para todas nosotras. Y realmente ella también marcó una diferencia en este ámbito, ¿no? Al decir que mucho antes que Eloy Alfaro, es decir, pararse al frente de la mesa electoral y decir yo quiero votar, porque tomemos en cuenta que para esa época las mujeres y las personas que tenían cierto recurso limitado no podían sufragar, no eran considerados ni ciudadanos. Así es. Esos son los cambios que se han ido dando poco a poco, son los cambios que hemos tenido, que a través de la lucha no solo hemos buscado una igualdad, ahora la igualdad se convierte en una equidad, en tener los mismos derechos, pero con las diferentes condiciones, ¿qué será?, biológicas que tenemos las mujeres. Sí, tienes toda la razón. Hablando de política, ¿sabías tú que la señora Nela Martínez Cañareja fue la primera mujer diputada en la historia del Ecuador? ¿Ya? ¿Ves? Así es. Y respecto a eso, se ve como en América Latina la mujer va tomando, ¿qué sé?, una representación política bastante amplia. Como en Chile, con Michelle Bachelet. Reelecta. Aquí que ya son casi la mayoría son mujeres. 50-50, en la asamblea tenemos 50% de mujeres, 50% de hombres, pero las mujeres son las que predominamos en la política últimamente. ¿Será porque tenemos más cabeza fría que los hombres? Defiéndase, digan algo. Bueno, debo comenzar por decir esto de que dijiste que no íbamos a hablar mucho los hombres hoy día, así que yo me tomé la libertad de darme un saltito por el teatro. No sé si ya hiciste la convocatoria. No, eso estaba ya por hacer, para invitarles que se sigan sumando que vengan a la Casa de la Cultura, especialmente al Ágora, que se está dando el domingo de la Casa Abierta con un homenaje a la mujer. Ajá, así que yo ya tengo la primera sorpresa de la mañana, esperemos tener muchas más. Más adelante vamos a estar conversando con la directora de la agrupación Danza e Identidad, una agrupación bastante significativa, bastante activa. Les hemos visto, hemos podido compartir con ellas a veces en el escenario cuando están trabajando en los eventos con Código RAND y todo eso. Entonces aprovechamos esta coyuntura y vamos a seguir tratando de este tema que es tan espectacular para mí como son las mujeres. Ay, ¿por qué nos diste aquí otras políticas en las que nos permitan que nos querramos todos y todas más? Y entonces, ¿qué más podemos decir? Ya dejaron sin nada. ¿Qué tal si mientras aquí ya nos vamos acomodando para que venga nuestra sorpresa anoche? Porque Franklin ahora está en busca del día, está en busca de buscar a personajes que nos van a compartir su experiencia, especialmente las mujeres, y vamos a escuchar a otra mujer, una mujer de acá. Vamos a escuchar a Yura Pacha con Shini Campana Shina. Allí ni me mueve.

estamos con Clelia Naranjo, directora del grupo de Danza Identidad. Nos está acompañando esta mañana, que por eso también viene, tiene presentación en los domingos de Casa Abierta. Cuéntenos un poquito de lo que se trata el grupo de Danza Identidad. Muy buenos días. Danza Identidad, somos un centro de formación, nació un 5 de agosto del 2003, celebramos en agosto pasado nuestro 10º aniversario con un gran evento con hermanos países tanto de Venezuela, Perú y algunas delegaciones de nuestro país. Danza Identidad acoge a niños, jóvenes y adultos. Nació como proyecto con el apoyo de la maestra María Luisa González, directora de la Compañía Nacional de Danza. Luego me delegó para que continúe apoyando a Danza Identidad. Está manejado también por una coordinadora, la señora Glenda Yaguno. Bueno, por ende, ahora el Día de la Mujer, pues este grupo está apoyado y con mucho cariño, pues trabajamos con niños, jóvenes y adultos en lo que es la danza nacional. Igual nos comentaban que ahí se vive un matriarcado. Así es. Netamente, bueno, es un poco medio característico, se puede decir, de los grupos de danza. Priman las mujeres, ¿no? O sea, hay pocos jóvenes, sufrimos en todo caso de la falencia de varones en los grupos. También porque netamente hay padres que todavía tienen ese mito de que la danza solo es para las mujeres y a los varones les prohíben que hagan de la danza su profesión, o creen que es una profesión que no vale la pena o que no es cotizada, un poco en todo caso en la parte económica. Sí, a veces eso es lo triste, ¿no? De escuchar los comentarios de papás que tienen hijos varones y me voy a hacer danzante, me voy a hacer bailarín, y la primera pregunta es, ¿y de qué vas a vivir? Así es, precisamente así es. Entonces muchos chicos, nuestros alumnos que han pasado por estos años de trabajo, a veces han tenido que luchar contra corriente, independizarse o luchar con sus propios padres, pues, y hay pocos padres, y les felicito a ellos realmente que apoyan a sus hijos y respetan su decisión. Estábamos conversando y nos contaba que ha viajado por varias partes del mundo, Polonia, Suiza, China, me refiero a las partes de Europa. ¿Cuál fue su primer viaje con el que ustedes estrenaron? Claro que sí. Bueno, Danza Identidad, el primer viaje que tuvo fue con la Compañía Nacional de Danza, un grupo de alumnos, no en sí todo el grupo, el elenco, sino acompañó a algunos alumnos al elenco de la Compañía Nacional de Danza a la China. Pues no tuve la suerte de tener esa experiencia. Yo asumí la dirección luego, pues en el 2008 estuvimos en Polonia. Como les estaba comentando, tuvimos la invitación al 16º Festival de Brusig en Polonia. Tuvimos la suerte de estar en dos festivales muy grandes ahí, el uno estrictamente de niños, y que fue en Nowy Sącz, y con 16 delegaciones del mundo. Y realmente no puedo olvidar jamás de que el Ecuador fue bien representado, niños de 9 a 14 años, fuimos una delegación de 18 bailarines. Netamente a este tipo de festivales siempre se asiste con música en vivo, nos acompañan un grupo de amigos, Tierra Nueva se llama el grupo, pues un grupo excelente también, que los chicos se han acoplado, pues esa experiencia tan rica que fue primera vez viajar y bailar con música en vivo, es extraordinario, realmente se siente otra cosa. ¿Y qué tal fue la experiencia de viajar con niños? Porque una cosa es viajar con gente adulta o con adolescentes, que son hasta cierto punto un poco más manejables, por así decirlo, que con niños que quieren ver todo, que quieren curiosear todo, que quieren conversar con todo el mundo, y también hay el otro lado de los niños que son tímidos. Me quitaste la palabra, Cachita, sí. Iba a preguntarte justamente lo mismo, Clelia. Lo que se ve en el escenario es el resultado del minuto al minuto, del día al día, de un trabajo grande. Y eso, esa experiencia que tú dices, Cachita, de ser mamá, de esos niños en el transcurso de todos esos ensayos y fuera del país, debe ser una experiencia muy rica para ti. ¿Qué significó eso? Por supuesto que sí, es rica para mí, para Glenda. Glenda es la coordinadora, que realmente como que tiene, ella se pasa más tiempo con los bailarines, pues yo me dedico mucho más a lo que son las gestiones y demás, pero la responsabilidad es de los dos y que los padres nos confíe, es fuerte realmente, ¿no? Pero tan rica porque al menos con los niños son más manejables que digo con los jóvenes, al menos como experiencia digo, porque los jóvenes de pronto, bueno, hemos implantado una disciplina y un carisma entre todos, o sea, somos un solo puño, digamos, un grupo donde como digo, prima la disciplina, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, gracias a Dios. Esa experiencia con los niños fue muy rica porque maduraron, obviamente, hubieron momentos que les cogió ya, pues estuvimos 15 días y a lo mejor al sexto, octavo, décimo día ya empezaron a extrañar a sus padres y empezaban a ponerse melancólicos. Recuerdo de dos niñas que ya se pusieron a llorar y todo, pero bueno, o sea, ya fue momentáneo y después se sentían, bueno, fue una experiencia tan rica además porque fueron los mayor fotografiados, todo el mundo querían tomarse fotos con los ecuatorianos, era la primera vez que el Ecuador estuvo presente en un festival de estos, y luego que participamos en el mismo festival estuvimos de norte a sur de Polonia, realmente recorrimos todo y estuvimos en el segundo festival, que era el único grupo de niños, o sea, realmente para todos los grupos fue sorprendente el trabajo, el nieque que los guaguas le pusieron, ¿no? Y verse en escenarios con públicos extremadamente numerosos en unos estadios inmensos, o sea, ellos volaban realmente, nosotros mismos nos quedábamos sorprendidos de cómo daban, de cómo ponían su corazón ahí. Los nervios iban por parte de ustedes y no por los niños. Así es, porque ellos solamente gozaban y nosotros éramos así estresadas, pero fue una experiencia muy riquísima. ¿Con cuántos alumnos cuenta ahora el grupo de danza? Bueno, como les decía, es un centro de formación, tenemos niños, recibimos niños desde los 4 años hasta personas adultas, trabajamos solamente los días sábados y tenemos el elenco de niños, el elenco de jóvenes y el elenco de adultos. Entonces, en diferentes horarios, los adultos tienen la oportunidad de asistir a partir de la 1:30 de la tarde, después de dejar las mamitas organizado su hogar la tarde. Trabajamos con maestros profesionales, compañeros realmente que saben del arte, y contamos en este año lectivo, trabajamos años lectivos, alrededor de 50 alumnos en total. El elenco con el cual más participamos es el de jóvenes, obviamente. Ahorita contamos con un elenco de 16 bailarines. Ya, ¿y qué tal si ahora nos vamos a un corte musical? Vamos a escuchar a Carlota Jaramillo, una de las grandes intérpretes de la música ecuatoriana, con el tema Ingratitud. Ay, ay, morena. digo por qué me matas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y sin ti por qué me muero, ay, ay, morena. Contigo por qué me matas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y sin ti por qué me muero, ay, ay. Bueno, disfrutando de la buena música de Carlotita Jaramillo, es de mis consentidas, voy a decirlo, me encanta la música, la forma de cantar de ella, y también venció un pequeño paradigma que existía en esa época, en el que la música era más interpretada y gozada precisamente por los hombres para las mujeres. Entonces ella empezó a hacer su música, bueno, no era de ella netamente, pero interpretada a su modo y pegó. La gozamos, la disfrutamos y nos quedó estas ricas herencias musicales. Debo de confesarlo, es de mis predilectas, Carlotita Jaramillo. Y a esto viene mi pregunta, me integro a la mesa, como se habrán dado cuenta. El grupo de Danza Identidad se ha caracterizado fuerte por su trabajo en base a rescatar los ritmos, las tradiciones y las riquezas ecuatorianas. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacer lo que algunas otras agrupaciones han hecho en enfocarse en hacer danzas que sean un poco más comerciales, por así decirlo, para ser tomados en cuenta? Pues no, precisamente por el nombre, ¿no? Uh-huh. Danza Identidad nació con esa característica, rescatar lo nuestro. Y como le comentaba acá a esta amiga, uh-huh, en que, por ejemplo, es muy atrevido, inclusive nosotros como serranos y aquí como quiteños y demás, de pronto inclusive lanzarnos a hacer danzas manavitas, danzas del Guayas o de Esmeraldas, las hacemos obviamente porque es parte nuestro. Uh-huh. Pero lo fuerte nuestro es las danzas andinas, precisamente, uh-huh, porque en el corazón llevamos eso, ¿no? Y los, uh-huh, bailarines han sentido eso. Sin embargo, como digo, con mucho atrevimiento, hacemos de las provincias de la costa también, pero trabajar danzas comerciales en todo caso, ahora mucho, la mayoría de grupos trabajan ritmos bolivianos, ritmos peruanos, ritmos panameños. Nosotros, como digo, nos caracterizamos por rescatar nuestra identidad. A nuestros alumnos les damos talleres porque tienen que tener el conocimiento global de danza latinoamericana, sí, obviamente, pero no lo tomamos como para hacer, digamos, presentaciones comerciales, sino realmente lo nuestro. Por otro lado, tratamos de rescatar, de no distorsionar vestuario, de no distorsionar maquillajes, porque, uh-huh, nuestros indígenas pues no se maquillan, ¿no? Y entonces lo más auténtico posible. Y no distorsionar con lentejuelas, ni con brillos, ni con nada los vestuarios, porque no se trata, no se trata, por eso se llama danza identidad. Les felicitamos mucho su trabajo, como dije al inicio, he podido disfrutar algunas de sus obras y a esto viene mi siguiente pregunta. Ustedes tienen una obra grande, una obra insigne, ¿cómo se llama esta obra y de qué se trata? Si nos puedes, por favor, contarnos un poquito. Sí, como les dije un inicio, Danza Identidad nace con el apoyo de la maestra María Luisa González, o sea, es más, ella lo creó. Muy buena madrina, ¿no? O sea, por supuesto que sí. Las mejores bailarinas del Ecuador. Las mejores bailarinas, con un conocimiento vasto en lo que ella hace. Entonces, cuando yo estuve al frente, le había pedido a la maestra me siga amadrinando, me apoye y me haga un montaje de una obra completa en danza teatro. Pues coincidió que se estaba celebrando el bicentenario, sí, y entonces hizo el montaje, puso en escena una obra que ella la creó y se llama De Quilagua Manuel. En danza teatro dura una hora, donde se rescató a las mujeres que hicieron historia en nuestro país. Entonces, en escena estaban por bailarinas representadas Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, Manuela Sáenz, Manuela Manuel Espejo, Manuela Canizares, Eloy Alfaro, Espejo, yeah. Bueno, los personajes que han hecho Insignes historia, sí, Simón Bolívar, bueno, fue impresionante, al menos para los bailarines y hasta ahora, donde en escena estaban 60 bailarines, niños, jóvenes y adultos. Las señoras adultas realmente fue una representación que ellas las llevan en esos recuerdos en su corazón, porque lamentablemente no la hemos podido presentar todo digamos en un buen tiempo. No tuvimos el apoyo, lamentablemente. Nosotros quisimos recorrer con esa obra provincias, presente en el Consejo Provincial, en el municipio, en todo lado. La hicimos sin ningún apoyo. Estrenamos en la Casa de la Cultura, que a través de la compañía tuvimos esa oportunidad. Realmente fue una experiencia riquísima y bueno, algún rato habrá que retomar. Aparte de eso, hemos la misma maestra María Luisa González hizo después otra obra, Quito a mitad en el tiempo, tratando igual de recuperar la época de la colonia y los personajes típicos de nuestra ciudad de Quito. Bueno, saluditos a Vilma Morejón, nos está escuchando, creo que por el sur de Quito, no estoy seguro. Un gran saludo de nuestra parte. Una pregunta, para estas obras grandes donde necesitas 60 personas, ¿tienen todo el staff para presentarse o se refuerzan con otras agrupaciones? Porque eso ha sido bonito e interesante lo que se ha visto últimamente, que hay veces agrupaciones que necesitan hacer un montaje más grande y se refuerzan con otras agrupaciones, demostrando esta hermandad entre los grupos de danza, ¿no? Que es como deberíamos llevarnos siempre, no solo en la danza, sino en comunidad. Claro, se fusionan para estos trabajos. Ajá, no sé, o sea, ¿tienen el staff completo o a veces tienen que reforzarse con otras agrupaciones? Bueno, es lindo, como tú dices, compartir con otros grupos. Hemos compartido escenarios, nos hemos invitado y hemos estado de solidarios en cualquier escenario. Pero para este tipo de obras, realmente, por suerte, hemos tenido que hacerlo solas, ¿no? Tenemos, como digo, todos los elencos, niños desde los 4 años hasta personas adultas que no hubo la necesidad. Digamos, sí, eso digo, las personas adultas, pues fueron las guerreras de Quilago, de los personajes de la época, y los niños, los hijos de las comunidades, bueno. De Ojalá. Todo, realmente, cada uno, pues, en ese elenco de 60 bailarines, pues, que el coreógrafo que pone en escena va escogiendo a cada uno el papel que tiene que desarrollar. Pues, es característico de Danza Identidad, tenemos una bailarina hermosa, pues, tiene 80 años, se llama Kumita Lascano, y ella es la torera. Es un personaje maravilloso que se gana el corazón del público cuando salimos, precisamente salimos a desfiles y la torera, o sea, es la auténtica, definitivamente. Me imagino. Con todo cariño que se les tiene aquí a todos los gestores culturales, esperamos tenerles en una próxima oportunidad, poder conversar aquí en micrófonos un poco más tiempo. Y cuéntanos qué tienen esta mañana así rapidito para que la gente se siga conectando y venga a la Casa de la Cultura este domingo de Casa Abierta, que está mágico por ser especial para las mujeres. Pues bien, primero agradecerle a Fausto Arellano, un gran amigo, que nos ha hecho la invitación de participar en este evento. Vamos a presentarnos en primeros, antes de todo el evento, a calentar al público para luego, pues vienen grandes artistas realmente en este día que nos están homenajeando. Sí, nos sentimos orgullosos, pues a pesar de la lluvia y demás, aquí estamos. Seguimos invitando al público quiteño, va a ser un programa fenomenal, y como digo nuevamente, y espero continuar a estar aquí en Domingos de Casa Abierta. Bueno, se te agradece nuevamente que hayas compartido con nosotros. Vamos a escuchar este instante a Los Quimera con Simiruco.

Bueno, hemos regresado. Nos estaba acompañando Clelia Naranjo, la directora del grupo Danza Identidad. Algo también nos tenía que comentar, pero lastimosamente ya se tuvo que ir. Alex nos va a dar una pequeña mención. Sí, nos dejó una pequeña cuña. Danza e Identidad. Los contactos de Ciela, ¿cómo? Clelia. Clelia. Bueno, no le entiendo muy bien la letra. Bueno, es de 098-451-8177, de Glenda Yaguno, es del 099-81-31-809. Para los que quieran ser parte de la agrupación. Sí, la dirección es Río Coca e Isla Seymour. Sí, los niños que son recibidos de ahí es desde los 4 años y también jóvenes y adultos. Las clases son los sábados desde las 8:30 y los costos desde $30 mensuales, que está muy, muy barato, ¿no? Aprovechen esta. Si quieren unirse, si quieren danzar, quieren aprender a danzar y sobre todo, ya aquí conversando ya nos comentaron un poco de lo que está haciendo la fundación, lo que está haciendo la directora con el grupo, que son trabajos interesantes, ya que viéndoles desde un lado psicológico, educativo, y que mi psicóloga no me va a dejar mentir. Ayuda mucho estas actividades, ayuda mucho al desarrollo de los niños, ¿verdad? De los niños y de los adultos y todos los seres humanos. Imagínate, pagas $30 por un mes de participar en la danza y eso te libera de pagar en terapias o de curarte después. Te desestresas magníficamente de una forma creativa. Después de estar con este estrés, y ahora vamos a hablar un poco de lo que han sido esas mujeres influyentes, no solamente a nivel ecuatoriano, sino también a nivel mundial. Les comento que al principio estábamos escuchando a Chavela Vargas con La Llorona. ¿Y por qué pusimos a Chavela Vargas? En México fue un símbolo de lo que es el feminismo a lo largo de los años, a ser totalmente diferente a la forma de vestir, al usar pantalones en una época donde las mujeres solo teníamos que usar falda, al decir libremente su orientación sexual. Y esto también va mucho vinculado a Frida Kahlo, ya que se mantiene que Chavela Vargas y Frida Kahlo mantenían una relación sentimental. Nunca se aceptó, tampoco se negó. Se quedan ahí a que muchas declaraciones de Chavela Vargas decía que netamente estaba enamorada de Frida Kahlo. Y Frida Kahlo dijo alguna vez que sin duda Chavela Vargas es una mujer a la que la desnudaría sin pensarlo dos veces. Así es, y Frida Kahlo fue también activista política. También marcó uno de esos, de los hitos totalmente diferentes. ¿Y qué tal si ahora nos vamos a Francia y vamos a escuchar a un ícono de la música francesa, como es Edith Piaf? Y hay gente que tiene crisis de larmes. Moi, c'est un chanteur que je récupère. Es pour de rien qu'un instant, la guadante du pauvre chant, que les femmes n'aimaient pas, n'oubliez pas. Dans la vie, il y a qu'une morale. Dans la foi et le velours, il vient dans ce monde-là, n'oubliez pas. Dans escuchábamos la canción del pobre Sim, perdón por no pronunciar el francés, mis franceses como en inglés son bastante flojos. Edith Piaf fue uno de los íconos de la música francesa, por sus letras, incluso por la vida que tenía, ¿no? Ella cuando era muy niña estaba con la mamá, pero la mamá le mandó a vivir con el papá le mandó a vivir con la abuela, de la abuela le mandaron a vivir con unas tías que vivían, las tías eran la familia del papá era dueña de un prostíbulo. Entonces ella se crió entre prostitutas y la vida bohemia, ¿no? Entonces incluso uh-huh. tiene una canción que relata esto de la vida de los prostíbulos. Uh-huh. Como dicen, en todas las familias se cuecen habas y en todos los tiempos ha habido de todo. Y yo, para no irme de Francia, vamos, de mi personaje, las mujeres influyentes, voy a hablar un poco de moda. Coco Chanel, que fue la primera mujer que decidió usar pantalones y hacer una línea de pantalones exclusivamente para las mujeres. ¿Ajustados o no todavía? ¿Apretados? No creo que todavía apretados, pero pantalones también por la comodidad, ¿no? Porque imagínense, yo no hace mucho me tocó correr con falda. En plena lluvia. Fue bastante incómodo. Entonces hay que agradecer a Coco Chanel por crear los pantalones para mujeres, que fue un revuelto total en este cambio de la industria de la moda, donde solamente las mujeres teníamos que usar vestidos y faldas. Por ahí faldas, pantalones, pero también era el punto de que fuesen faldas para las niñas. Claro, y también se le relacionó como colaboradora del régimen nazi tras de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, ese es uno de mis personajes influyentes, ya que gracias a Coco Chanel podemos usar pantalones. Nada, quería comentarles respecto a Rosa Cabeza de Vaca, que ha sido una mujer, la primera mujer me parece, no tengo el dato certero, ¿no? Pero esta señora había pedido matrícula en el Colegio Mejía, ¿sí? Una de las primeras mujeres, ¿no?, que se ha graduado en un colegio, sobre todo que siempre se ha caracterizado por ser solo de varones, ¿sí?, para no decir... De machos varones. Entonces, no sé, eso, recientemente creo que el Colegio Mejía incorporó mujeres a su lista, ¿no? Sí, una de las leyes de educación actuales ahora es que ya no existan ni colegios exclusivamente de mujeres y exclusivamente de hombres. Sí, yo recuerdo que se estaban oponiendo un poco los jóvenes del Colegio Mejía. Incluso creo que estaban hasta protestando o algo así. Yo me preguntaba por qué. A mí me hubiera gustado estar ahora en el Colegio Mejía y compartir con chicas, ¿no? Las aulas, no nada, pero siempre hace falta el pensamiento, sí, ¿no? y el toque femenino. Claro, un poco de toque femenino y orden, sí hace falta por aquí alguno. Sí, como parte de la equidad, ahora todos los colegios son colegios de coeducación, instituciones de coeducación. Ya dejaron de ser mixtos. Mixto es un término mal utilizado. El término correcto es de coeducación. Así es. Hombres y mujeres, ¿sí? Ya. Interesante, pero ¿cómo funciona esta palabra? Porque para mí es algo, un término muy nuevo, ¿sí? Coeducación. Simplemente que estaba, ya te digo, el término mixto era mal utilizado, es un término mal utilizado. Cuando hablamos de personas y hablamos de estudiantes, hablamos de coeducación. ¿Y han cambiado? Porque no estoy muy al tanto en las escuelas. Sí, pero era mal utilizado. Claro, porque yo no hace mucho me acuerdo que estudiaba en un colegio mixto. De coeducación. Coeducación, donde se emiten hombres y mujeres. Y también esto es parte del cambio mental que está teniendo la sociedad, ¿no? O sea, el de tener un colegio de varones, y después de ver un reportaje hace unos días que hablaban las chicas del colegio Mejía mismo, unas chicas, y decían que sí, que se vive todavía ese lado del machismo, por parte de alumnos del colegio, ¿no? De alumnos que vivieron este periodo de un colegio netamente de varones, pero que ahora totalmente se ve un cambio. Y también va el otro lado del punto del 24 de mayo, del colegio 24 de mayo, que fue un colegio netamente femenino, ahora es de coeducación. Y la gente y me dicen que los hombres fueron bien aceptados porque nosotros somos más delicadas, hay que admitirlo, y nos llevamos más y sabemos socializar mejor. Sé que perdón. Dime. Me imagino que la palabra coeducación se refiere a que todos podemos aprender de todo y poner en práctica otras funciones. Por ejemplo, antes no se veían mujeres mecánicas y ahora con esta nueva reforma hay mujeres que pueden estudiar la mecánica. A eso me refiero que puede existir la coeducación. Y Hermelinda Urbina, que ha sido la chica que se graduó de piloto aquí en Ecuador, ¿no? Primera pilota. Sí, hay muchas mujeres. Hablando de ese tema. Por el lado espiritual, vamos a hablar sobre Madre Teresa de Calcuta, una de las mujeres que fue un ícono de lo que es el cambio de la... El hacer revolución o el cambiar a la sociedad desde el lado de la paz, desde el lado del amor, desde el lado de la comprensión. ¿Quién más nos tiene algo? ¿Quién más? Si opinen, hablen. No recuerdo este momento, pero hay otra gran santa también, Teresa de Jesús, que fue reformadora y fundadora de las Carmelitas Descalzas. Ella promovió también una reforma grande dentro del cristianismo. Y eso en el 1500, en los años 1500, imagínate. Sí, cuando un machismo estaba netamente marcado. ¿Cómo le ven todavía el tema del machismo aquí en Ecuador? Eso respondemos después. Eso vamos. ¿Y qué tal si ahora nos vamos con algo de canción? Vamos a escuchar algo contemporáneo a una nueva, a una de las nuevas voces ecuatorianas de la música independiente en el sector del pop. Vamos a escuchar a Cristina Echeverría con su canción 53 años. Todos los domingos por la mañana hacíamos el amor mientras los perros aullaban, mientras la loca del barrio gritaba y golpeaba a los niños con su bastón. Los elefantes volaban mientras tu madre cacareaba. Y ahí seguíamos tú y yo, dando tanto amor, destripándonos. Ni los gritos paraban nuestra monotonía, ni mis mentiras, ni los cerdos contratados por tu padre, ni mi abuelo esquelético, ni tu padre militar, ni tu perro guardián, ni mi lagarto moribundo, ni tus amantes fingidas, ni mis múltiples perdidas. Y ahí seguíamos tú y yo, dando tanto amor, destripándonos. No nos costó perder, te fuiste y soy feliz. Ya no hay dudas, ya no hay balas perdidas. Sin embargo, cierro mis ojos desde hace 53 años. Lo único que veo es a vos. Con este programa especial, les insisto, no vale, no está de más repetir, escuchábamos a Cristina Echeverría con su tema 53 años, del demo con el mismo nombre, 53 años. ¿Qué les pareció? Estas son las propuestas que nos están llegando a las redes sociales, en Facebook, en Facebook como Tu Radio, en Twitter arroba como guión bajo Tu Radio, y el correo electrónico como Tu Radio arroba gmail.com. Estas son las propuestas, esta es la música diferente que va sonando, las voces diferentes y voces femeninas. Muy dulce de hecho, ¿no? Una voz bastante dulce. Muy linda. Muy muy linda. Y les cuento que ella también es la vocalista del proyecto Marley Muerto, que anteriormente ya estuvimos pasando en el programa. Tú nos dejaste con una pregunta, se quedó una pregunta en el aire. Ah, sí, sí, preguntaba cómo perciben cómo perciben el machismo actualmente en el Ecuador, o no. Bueno, más la brecha que existe entre hombre y mujer, para no polemizar un poco sobre lo que es el machismo, sino... ¿Cómo ven ahorita la brecha que hay entre el hombre y la mujer? ¿Cuántas posibilidades tiene la mujer? ¿Cuántos los hombres? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Cómo le miran esto? Claro, ha mejorado grandemente. El hecho de que tú veas que en este momento la persona fuerte de la Asamblea Nacional es una mujer, es un cambio tremendo. En la política ves presencia de muchas mujeres. Mira, te voy a decir algo que es parte de nuestra realidad. Yo vivo en una parroquia que pertenece al distrito metropolitano, que es Yaruquí. Por primera vez en la historia, una mujer ha sido elegida como la primera del gobierno parroquial. Uh-huh. Así que es un cambio. Las estructuras mentales sí están modificándose. Sí, sí, estamos también rompiendo esquemas. Les digo porque vi unas estadísticas... Y eso creo que es una buena noticia. Ecuador está entre los 20 países del mundo que ha mejorado ha disminuido la brecha que existe entre hombres y mujeres a nivel social y también económico y participativo. Sí, ¿no? También va parte de ese punto de que ahora existía una época donde las mujeres haciendo los mismos trabajos que un hombre, siendo oficinista, siendo contadora, recibía un sueldo inferior, así es, de lo que recibía el hombre, haciendo exactamente lo mismo que hacían en oficinas. No nos vayamos muy lejos, o sea, recuerda que no hace mucho el Congreso Nacional no tenía baños para mujeres, sino es hasta, me parece que hace unos 20 años o 25 años, que recién empezaron a implementar baños para mujeres, mientras tanto no eran ni siquiera consideradas para hacer... ¿Qué mueren en ese tiempo? Ahora son asambleístas, antes eran congresistas, diputados. Entonces, no nos vayamos muy lejos de eso, ¿no? En realidad, hasta en las carreras, en el deporte, ¿no? Sí, hasta en el deporte. Por ejemplo, el atletismo. Yo recuerdo, ¿no?, hace muchos años que Marta Tenorio o Yolanda Quimbita, no recuerdo, había ganado una Quito Últimas Noticias, y ella se quejaba de que están recorriendo la misma distancia hombres y mujeres, de que están haciendo la misma carrera, el mismo esfuerzo, y por qué los premios económicos tienen que ser inferiores para mujeres en comparación de lo que hacían los hombres. Entonces ya por fin estas barreras han sido derribadas para suerte y fortuna de nosotros. Una de las luchas constantes de las mujeres es mostrar que nosotros también en el borde de nuestras capacidades tomemos en cuenta que hombres y mujeres tenemos totalmente capacidades diferentes. Y como por ahí alguna vez conversando con mi papi, que de hecho saludos a mi familia, me decía: no todos los dedos de la mano son iguales, por ende no todas las personas son iguales. Ah, sí, decía que eso le decía su abuelita, ¿no? Que decía su abuelita, que le decía precisamente eso, de que todos tenemos las mismas capacidades. Que uno tengamos más aptitudes para destacar en ciertas actividades no quiere decir de que sean superiores. Que seamos más o que seamos menos. O sea, el simple hecho de comparar, que ya el comparar es odioso, y el querer comparar un género con otro, o sea, si vamos a medir fortaleza, sí, genéticamente los hombres vamos a ser más fuertes que las mujeres, pero eso no quiere decir que seamos superiores. Porque si vamos por ese lado, en la capacidad cerebral, las mujeres tienen mucho mejor retentiva, ¿ya?, que nosotros los hombres. Y bueno, por eso es que a veces se acuerdan de todo lo malo que hacemos. ¿Por qué? Así, no, retentiva. ¿Qué decías? Y con respecto a lo que decía Alex. Claro, y tú también, Cachita. Antes los hombres eran los que trabajaban, eran los proveedores. Los hombres estaban siempre en la calle, uh-huh, y las mujeres en la casa. Pero ahora tengo anécdotas de amigos de hogares en los cuales el hombre es el que se queda en la casa a cargo de la educación de sus hijos y de mantener el hogar, de mantener el hogar en lo de adentro, en lo interno, y la mujer es la que sale a ganarse la vida y a proveer el dinero, porque en nivel profesional es más exitosa que su pareja. Sí, sí, y el caso de un pana, él, o sea, cuando se casó, los dos trabajaban, ¿no? Se casaron, la pareja trabajaba, y él decía, mi mujer está ganando 3 veces lo que yo gano, así que yo mejor dejé de trabajar, pusimos una papelería, yo atiendo la papelería mientras es la que provee. Entonces, eso dijo que fue su solución. No por buscar el facilismo, pero compensar, ¿no? Entonces, y imagínate, antes, hasta en la década de los 80, inclusive a inicios y mediados de los 90, que un hombre destacara más que la mujer en el hogar. O sea, ya era un símbolo de no, o sea, estoy fallando, estoy fracasando. O sea, lo veíamos así. En la actualidad, por suerte, creo que esa barrera también se cayó, ¿no? Es también parte un poco de las familias diversas, y me refiero a familias diversas con diversidades de mentalidades, con otras formas de pensar. Ya encuentras en la mañana, un domingo en la mañana, y ya no le ves a la mamá clavada en la cocina haciendo el desayuno. Le ves al papá que madruga a comprar la leche, a comprar el pan, y ya se pone a hacer el desayuno, ¿no? Claro, ves un detalle. Vos ves por parte también de las mamás, que la mayoría de hogares, o sea, si tienen un hijo hombre y una hija mujer, es como que si necesita varón puede hacer lo mismo, que lo haga. Ya. Yeah. Sí, sí. Y ya no existe la excusa de, pero es que es niño. Pero hay algo que va a ser constante y permanente, que me hizo acuerdo Diego hace ratito, que va a estar siempre presente en esta sociedad. ¡Habla mandarina! Además, los hombres cocinamos más rico. Sí, ¿para qué? Yo no lo niego. Y hay que tener claro, los no somos sexos antagónicos, sino complementarios. Sí, pues ¿y qué tal si ahora vamos a escuchar algo de hip hop? Escuchamos pop, volvimos a escuchar pop y ahora escuchamos algo de hip hop con una canción que creo que a todo, que las mujeres nos va a caer bien, ¿no? Vamos a escuchar a Rima Roja en Venus junto con Black Mama, Bendición de Ser Mujer. De fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen una diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, que bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza, ilusos absurdos, olvida que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño, huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretexto, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos, el hip hop no es tu instrumento, mi verso es el lazo perfecto a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es la dosis total, que bendición de ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más te va a dejar extorsionar, más hasta tenemos los derechos, somos más, cicatrices, golpes, basta hacer respeto. Es la palabra. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es la dosis total, que bendición de ser mujer. Sé que es fácil parir, pero que ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses sucesivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras. De capacidades, la mamá representa frente a todos esos patanes. Rima Roja represent, Perú represent, ole y al ser. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es la dosis total, que bendición de ser mujer. Yeah.

queremos agradecer nuestra cortina a Munani con el tema Cero Estrés. Para esta mañana, así mismo, para estar desestresados, de estar relajados, aquí también en la cabina, con conversaciones bastante interesantes. Y hablábamos sobre el feminismo. ¿Y qué pasa cuando la lucha por una equidad de género se vuelve en una lucha de igualdad de género, pero extrema? Y nos vamos al otro lado, al lado feminista de las mujeres que se vuelven netamente violentas con el hombre, que se vuelven, ni no solo con el hombre, sino con uno mismo y con las chicas que tal vez no están pensando igual que ellas. ¿Qué pueden decir? O sea, aquí conversábamos y teníamos varias ideas, ¿no? Tomando del punto que, aunque sea irónico y sea triste, las primeras machistas somos nosotras mismas en el hogar. No todos los casos, pero se da. O sea, se da que nosotros como madres inculcamos de ese lado, en el punto de diciendo, no, yo tengo el hijo varoncito y tengo la hija mujer, que la mujercita haga. Sí, Latinoamérica todavía es considerada como uno de las regiones más machistas del mundo. Hablas del machismo, lamentablemente. Sí, sí. Pero tú partías hablando, Cachita, de igualdad. Sí, sí. Se ha hablado tanto y se ha perseguido la igualdad en todo sentido. Sin embargo, lo que a mí me gusta mucho en esos últimos tiempos, y sobre todo en el Ecuador, estamos hablando de equidad. Porque la igualdad es darte a ti lo mismo que me das a mí. Pero en cambio, la equidad es darle a cada uno lo que necesita en el momento que lo necesite, de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si tú calzas 36 y yo calzo 38, igualdad sería darnos a cada uno un par de zapatos de la misma talla, de la misma medida. No, ya sea la tuya o la mía. Esa es igualdad. Pero equidad es darte a ti tu talla y a mí mi talla, así es. Y pasando a lo otro que decías, hablabas de las mujeres que llegan al feminismo extremo. Claro, son aquellas mujeres que han perdido su feminidad y se ponen al mismo nivel de los hombres, pero de los hombres que se encuentran fuera de la sociedad, de los hombres que fuman, que consumen alcohol, de los hombres que utilizan un lenguaje grotesco, de los hombres que se pelean, que luchan pero en el mal sentido de la palabra, no, un sentido deportivo. Sí. Pero a mí me gustan, perdón, algunas mujeres que fuman. De hecho, algunas de las mujeres que hemos hablado como feministas y todo, en realidad muchas de ellas fuman también, disfrutan igual. Tomando en cuenta que aquí no estamos diciendo que apoyamos al tabaco. No apoyamos. No, sí. Hay que ser hipócrita de veces, ¿no? Claro, y ahí es. No, pues, pero es su decisión. Es decisión de cada uno. Pero siempre y cuando asumas las consecuencias de lo que haces. Pero no solamente por llevar la contraria o por situarte en el mismo nivel, en el caso de las mujeres, no por situarnos en el mismo nivel de los hombres. Sí, quizás eso no es tan trascendente para mí en todo caso. Porque eso, claro, cada quien decide lo que... ¿Con qué quiere matarse? Gusto, ¿no? Sí, no, entonces no viene al caso para mí, por ejemplo, claro, decir, no, pues si una mujer fuma, quiere ser hombre, o no, o me parece un poco extraño eso. Pero hay casos en que sí, o sea, que vienes de una familia que tiene un gusto del tabaco, por ejemplo, en años, y hay por ahí también, o sea, que no tienes esa costumbre, pero el argumento más pobre que puedes utilizar y que se ha dado es el decir, ah, es que yo hago esto porque los hombres lo hacen. Yo hago esto porque si un hombre lo puede hacer, yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y esos son argumentos, y a eso nos referimos, ¿no? A esos, y con esos argumentos tan vacíos, o sea, no el decir, bueno, o sea, yo hago tal cosa porque me gusta, o yo hago tal cosa porque o sea, es lo que a mí me llama la atención, o yo quiero. Con conciencia, con libertad. Claro, pero es decir, yo hago esto porque lo hace el hombre, es llevar una contraria, y es llevar un choque de poder mal encaminado, y un choque de género mal encaminado también. También jugar fútbol y... Eso está bien porque es un deporte, y porque jugamos mejor que ustedes. Si nos hacen un penal, no nos revolcamos chillando y seguimos jugando, pero ese no es el punto. Me refiero a que hay del feminismo extremo, lastimosamente, del que primero va por el que quiero buscar una equidad para hombres y mujeres de acuerdo a nuestras capacidades. Está el otro lado de, te quiero buscar una equidad de acorde a mis capacidades, pero por el simple hecho de ser mujer sé que merezco algo más que el hombre, y que hay hombres que no valen la pena excepto mi papá, y del otro que dice yo no busco, ya dejó de buscar la equidad, busca la igualdad, busca la igualdad de derecho, igualdad de derecho en todos los sentidos, pero con algo más por el simple hecho de ser mujer. Pero tomando como referente a los hombres que están fuera de la norma. Y tomando en cuenta que ningún hombre vale la pena, incluido mi papá. ¿Cómo se le conoce? ¿Tiene algún término? Porque feminismo para mí es feminismo, que es la búsqueda de la equidad, igualdad, etcétera. Mira, lo que pasa es que no hace mucho estábamos con la Cachita conversando con algunas amigas activistas feministas, ¿no? Y no tengo nada en contra del activismo, ¿ya? Pero el activismo pensado y fundamentado. Lo que pasa es que estas compañeras, al momento que tú les dices un punto de vista tuyo que no está de acuerdo a su pensamiento, enseguida empiezan el tacho y la agresión, porque pude vivirlo en carne propia esta agresión de que, ah, es que eres un machista, es que lo que tú piensas no vale la pena, es que esto, es que este otro, o sea, empieza esta agresión porque su pensamiento está fundado en que son mujeres y se acabó, o sea, a esto es lo que estamos conversando, llegar un feminismo extremo que a veces puede ser hasta más agresivo que el más bobo de los machistas. Feminismo extremo que reniega de su feminidad, porque inclusive el derecho, el ser madres, el derecho de ser madres. No, ¿por qué? Yo aborto, yo puedo hacer lo que sea, sin considerar inclusive la vida del otro. Y se niegan a eso. Y reniegan de las mujeres que dedican su vida a ser madres. Precisamente eso, o sea, el hecho de que estemos hablando ahora de que existe un feminismo que ha sido un punto de partida para la evolución social, hablamos en todos los sentidos, políticos, artísticos, culturales, familiares, todo eso, no, o sea, este feminismo positivo, que bien centrado es muy positivo y que precisamente ha movido masas y ha logrado mucho, pero también a veces te encuentras con estos pensamientos feministas que más que aportar es una firme convicción, ya una firme convicción de que somos mujeres y se acabó, el resto de pensamientos no valen, y ponte, están enraigados mucho en lo que tiene que ver a pensamientos políticos, a pensamientos culturales, o inclusive en pensamientos sexuales, ¿no? Entonces se realiza, por ejemplo, no está por muy lejos, ¿no? Lo de la marcha de las perdón la palabra, se llama así, la marcha de las putas, mil disculpas nuevamente, se denomina esta marcha, y hay veces que te encuentras con gente de ahí, con la que conversas de ahí, que están peleando esta igualdad de derechos sexuales, cuando a la larga también la sexualidad es algo sagrado sí, e íntimo, ¿no? E pero íntimo, lo exteriorizan a veces de tal forma que puede ser hasta vulgar. O sea, imagínate, si yo soy un pervertido y escucho de esta marcha, me voy a ir porque estoy esperando algo tal vez hasta más morboso. No reniego de esto, pero, o sea, a veces las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar y encontrármelo pueden ser un poquito agresivas, inclusive. No hay que desmerecer los activismos, hay que ver, hay que hacer conciencia en uno mismo, conciencia de lo que estoy haciendo, conciencia de cómo quiero que cambien las cosas, cómo quiero que sean mis hijos, cómo quiero que sea mi hija. También hablábamos del lado femenino, ¿no? Que siempre la feminidad de la mujer ha sido mal conceptuada, con el lado de que la feminidad de la mujer / ser delicada, cuando muchas veces no es así. Hay mujeres trabajadoras hay mujeres que van al mercado y que están cargando tranquilamente dos quintales, y eso no le hace menos mujer, creo que le hace más mujer y le da mucho más mérito, porque está trabajando y pese, digamos, que a su condición delicada, entre comillas, demuestra que no es así. Del lado de que una mujer, como dijo Julia, que está en el, que es la mandamás de la asamblea y hasta cierto punto es la que tiene la última palabra, por así decirlo, se pare frente a un montón de hombres que todavía tienen, que algunos tienen ese concepto del del que una mujer, ¿para qué? Cuando te dice y se para y les dice esto se hace así y ya se votó y se queda ahí y tiene, por eso me refiero que tiene la última palabra, o que la ministra de defensa sea una mujer. Ah, la que esté entre comillas mandando, no está mandando, está al frente de todo lo que es, claro, la cúpula militar. Es ya impresionante. Pero cuando, una aclaración, cuando hablaba de delicadeza, uh-huh, de la mujer, me refiero a la capacidad de solidaridad, a la capacidad de discreción, a la capacidad de escucha. Eso es parte de la delicadeza femenina. Y eso no se pierde. Puedes hacer labores de fuerza también, pero no pierdes esa delicadeza. Pero habemos hombres también con esas características. Claro, por supuesto. y cachas que cuando entre amigos ven algo así, lo primero que te dicen, chuta, pareces hembra, loco. Claro, es verdad, o sea, lastimosamente todavía nos encontramos con algunos de esos amigos, mitos, entre comillas. Y pues sí, mitos, sobre todo mitos, ¿no? Bueno, ¿con qué nos vamos por el momento? Bueno, después de esta álgida conversación, vamos a escuchar a estas hermosas afroecuatorianas, las Tres Marías, con la canción Me Piquío. Diversidades, formas de ver lo que es el feminismo, desde un lado extremo, un lado, un feminismo extremo y un feminismo light. Así denominémoslo para no estarnos peleando. Debe haber, o ya, no sé si habrá alguna terminología para hablar precisamente de todos estos temas bastante simpaticones a la final, ¿no? Y somos una sociedad diversa. El simple hecho de generar equidad es porque hay diversidad, creo yo. Y es un gran avance y un cambio de mentalidad, ¿no? Como Libertad nos comentaba, o sea, desde el punto de los hogares, del ¡compórtate como hombre! O si no, no llores como una niña. A los niños de 5 o 6 años se le dicen eso. Es una sociedad que todavía se siente o se vive un poquito el machismo. Una nota, Marieta de Ventimilla es una señora que ha sido la fundadora del feminismo acá en Ecuador, o precursora, o una notable señora, ¿no? En este sentido, ha trabajado, según leí el otro día. Aquí, hablando, y Alex nos sale con estas pequeñas mujeres que marcaron historia, ¿no? Que hicieron el punto de diferencia en una época donde era completamente machismo, ¿no? Libertad, tú desde tu comunidad, desde tus vivencias. ¿De dónde eres, para empezar? ¿De dónde eres? Identifícate un poquito más. A ver, yo soy de la provincial más calientita en movimientos y soy de la provincia verde, donde se genera mucho las riquezas del banano, las riquezas del cacao, las riquezas del café, y también donde se genera mucho los ritmos más movidos aquí en nuestro lindo Ecuador. Entonces, es nuestra amiga afroesmeraldeña, ¿no? Y estábamos conversando tras micrófonos hablando de esto, o sea, Esmeraldas, lastimosamente por características geográficas, es una de las provincias con mayor índice de machismo, junto con Manabí. Y Guayas también, en realidad. Entonces, son bastante machistas esta sociedad. Tú comentabas que decían algo desde las décadas 60, 70, 80. Sí, cuando fue el boom de la época del banano, se utilizaban bastante el machismo. Y en esa época las mujeres eran totalmente relegadas a una actividad política, totalmente relegadas a una actividad socioeconómica. Simplemente las mujeres, en los términos afro, estaba palabra para planchar y para cocinar, simplemente para eso. Y en la actualidad se vive todavía eso, pero se ve que la necesidad que las mujeres también salgan al frente a trabajar, salgan al frente a ayudar un poco en la economía para la ciudad, entonces ya un poco el machismo ha bajado. Pero igual se siente en mi linda ciudad el machismo. Son realidades, ¿no? O sea, hay puntos geográficos en los que son destacables y en otros, en cambio, donde casi ni se percibe, quizás por la cotidianidad, estamos más preocupados en otras cosas, a veces sin sentidos, y hemos dejado de lado temas como estos, que a la larga son interesantes porque se construyen en el día a día, ¿no? Pues sí, y que muchas actividades que antes eran relegadas, eran específicamente para hombres, ahora lo realizan mujeres, es estupendo. Porque el encontrarte con una taxista mujer, todo el mundo pensaría que no es como que algo claro, o sea, fuera de lo común. Se decía antes, mujer al volante, peligro constante. Ahora encontrarte con una mujer conduciendo un taxi o un mismo trole, de estas unidades mucho más grandes, ya nadie sorprende, ¿no? Entonces, vamos por buen camino. Creo que todavía nos falta mucho, pero vamos bien, vamos bien. O sea, son pequeños, grandes procesos. Bueno, ¿qué les podemos agregar? Vengan a la Casa de la Cultura, ya se está realizando el domingo de Casa Abierta, estuve un ratito por allá, justamente la directora de la agrupación, ¿me recuerdas la agrupación? Se me escapó, Identidad. Identidad. Ya se estaban presentando, vi que estaban calentando por ahí los tríos, no les pude traer por el momento, pero ya habrá oportunidad, y no sé si diste los contactos de la agrupación. Sí, pero no está de más recordar. Sí, que están aceptando gente que quiere integrarse, sumar en esta agrupación de Identidad. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Con quién? Con Clelia Naranjo al 098-45-18-17-7 o a Glenda Yaguno 099-813-1809 o al convencional 2465-768 o a la dirección Río Coca, Isla Seymour. Se aceptan niños desde los 6 años, jóvenes y adultos. Las clases son todos los sábados a partir de las 8:30 y el costo es $30 mensual. Bueno, una actividad que pueden realizarla en familia porque vemos que tienen para todas las edades. También tenemos aquí en la Casa de la Cultura los días sábados nuestro amigo Luis Tumbaco, el Sifu Luis Tumbaco, está realizando las clases de Wushu desde las 3 de la tarde, todos los sábados de 3 a 5, así que vengan, inscríbanse y aprovechen en el espacio. Y aquí un amigo en el Twitter en @como_tu_radio nos escribe: mujeres por la mañana conducen, desayunan, chatean y se maquillan a la vez. Nosotros bajamos el volumen al radio para leer una dirección. eso es algo muy simpático, pueden manejar más aspectos a la vez que nosotros, ¿no? Ya. Bueno, aprovecho en esta linda mañana de domingo para enviar un saludo muy especial a la mujer más importante de mi vida, a mi madre. Yeah. A mi cuñada también, un saludo, a mis hermosas sobrinas, un saludo especial también en Pintag, desde Pintag nos están escuchando la familia Ríos, una familia muy querida, muchos saludos. Un abrazo para ellos, gracias, un abrazo, sí, gracias por permitirnos entrar en su hogar. Un abrazo también a David, un amigo muy querido, un exalumno que también nos está escuchando, muchas gracias, un abrazo, un gran saludo. ¿Es el emprendedor tal vez? Es músico y nos va a acompañar. Y hablo con él, nos va a acompañar también en uno de estos días. Ah, ya. Sí, genial, que me traiga genial. Una serenata. No me han animado últimamente. Genial. Ya. Bueno, estamos ya despidiendo. ¿Qué más tenemos en agenda? ¿Y alguna invitación? Ah, el ballet ecuatoriano de cámara. Abrió las clases matutinas en la Metro Danza. Así que ya pueden venir a inscribirse, aprovechar este espacio también. Y este lunes se va a presentar en el Teatro Variedades. Se va a presentar un grupo de pop francés conjuntamente con la banda Mundos, acá a las 7:30, entrada libre. Ya, y otra cosa, el día jueves va a haber un evento que habla sobre la identidad del quichua. Se va a presentar gente que presentamos hoy día, la Yurak, se va a presentar Mariela Condo y no recuerdo quién es más. Entonces es un concierto que vale la pena escucharlo, así que nos estamos despidiendo. Antes de irnos, pedí que por favor nos leyeran una partecita de uno de los poemas más hermosos de Mario Benedetti, Si Dios Fuera Mujer. Bueno, antes de ir con la poesía, yo quiero mandarle un saludo muy inmenso a todas las mujeres luchadoras que día a día trabajan porque ser una sociedad sea fructífera. Y aquí le va la poesía. Si Dios fuera mujer. Si Dios fuera mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer. ¿Es posible que agnósticas y ateos, que no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas? Tal vez nos acercaríamos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, sus pubis no de piedra, sus pechos no de mármol y sus labios no de yeso. Thank you.